Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo, con nuestro amigo Braulio Domínguez a través de www.laretaguardia.com.ar. Nuestras líneas de comunicación, el 3533-1744. Nuestro email, oidmortales2011, arroba yahoo.com.ar, nuestro Facebook, oidmortales2011, y tu posibilidad de escucharnos en este momento a través de estos dos canales, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, también los días jueves a las 18, sábados a las 23 horas, domingos a las 17 horas. Estamos en un día de un poquito de calor todavía, parece que el verano no se quiere ir. Uh-huh. Estamos terminando, algunos dicen el verano, y en breve empezará otra vez el otoño. No sé, veremos. ¿Por qué será? Pero la que verdad siempre es así, que hace un calor de la gran siete. Que después del verano empieza el otoño. ¿En serio? ¿Y en todos los países del mundo? No, en todos los países del mundo no. ¿Cómo que en no? En algunos países va a empezar la primavera. Ah, claro. ¿Te así parece? Es. No, me parece no. Aunque a mí no me parezca, va a ser así. ¿Pero no es que en todos los países del mundo después del verano viene el otoño? Sí. Ah, bueno, eso preguntaba yo, más fácil. Está bien. La hiciste más rebuscada. ¿Viste cuando uno que es docente tiene un alumno y le pregunta, bueno, dígame, después del lunes viene, bueno, porque resulta que los domingos y después los miércoles y resulta que la semana tiene 7 días. Después del lunes, ¿qué día viene? Ya está, más fácil, Luis. Bueno. Te enredaste, como el programa que hay acá a las mañanas, te enredaste solo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, querido Luisito? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Cristina, como siempre, tenemos mujeres cantando. Hoy tenemos así, nos han copado las mujeres cantando. Parece que Luisito también está con unos moquitos. Vamos a tener que hablar prontamente con algún doctor. ¿Te parece, Luis? Porque se viene cuando se venga el fresco. Bueno, vamos a escuchar algunas mujeres cantando que a mí me gustan. También vamos a escuchar a otra mujer que es colega y que le gusta mucho trabajar los temas de la voz, que es la licenciada Jorgelina Colombo Zamudio, porque en un poquito tiempo se viene el Día Mundial de la Voz. Esto va a ser los primeros días de abril. Y les vamos a preguntar a la licenciada Colombo qué es lo que tenemos planeado, por ejemplo, en el Hospital Pirovano. También vamos a hablar de algunos temas de la ciudad. Se viene la PASO, ¿no? PASO, PASO, PASO. ¿Cómo se viene? ¿Se viene la PASO? ¿Cómo se dice? Se viene, se viene, se viene. Se viene. No sé, va a haber elecciones. Ajá. En la ciudad para empezar. Elecciones primarias. Sí. Para elegir jefe de gobierno, legisladores y comuneros y comuneras, ¿no? Ajá, bien. Sí, después yo tengo algunas dudas, Luis, ¿viste? Yo soy como algunas personas que les debe pasar, ¿no? No es a mí sola, que no sé bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que elegir uno de cada partido? ¿Tengo que elegir, uno para cada cosa? Después lo vamos a comentar. Eso, yo necesito que me guíes para saber cuando llegue ese momento y voy a ver un montón de boletas alrededor mío. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿eh? Yo te digo. Bueno, ahí está. Gracias, Luis. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, si a Braulio le parece, ¿empezamos el programa? Dale. Oíd Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfruta el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien, y creo que ya estamos en comunicación con nuestra, con mi compañera licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, y vamos a hablar con ella. Habíamos hablado sobre este Día Mundial de la Voz que se viene. Buenas noches, Jorgelina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? Noches. Muchas gracias por atendernos en este llamadito. Gracias a ustedes, a vos y a Luis por la invitación. Bueno, ¿y qué es esto de que se viene el Día Mundial de la Voz? Bueno, el Día Mundial de la Voz es una campaña que surge en el año 1999 en Brasil con el doctor Stephen, que bueno, surge como una necesidad de difundir los cuidados de la voz, porque muchas personas que padecían de disfonía pensaban que su voz era normal o creían que era una característica natural de su voz, la disfonía. Entonces ellos organizaron una campaña nacional de concientización acerca de los cuidados de la voz para transmitir la importancia de un diagnóstico precoz y una prevención de las patologías vocales. Y ya en el año 2003... ellos compartieron su experiencia con sociedades de laringología del resto del mundo y la Sociedad Argentina de la Voz entonces se une a esta campaña y se festeja el día 16 de abril, que en realidad es la Semana de la Voz, porque durante toda esa semana los centros que se adhieren a esta campaña organizan evaluaciones y asistencia médica y fonoaudiológica gratuita a todas las personas que se acerquen a sumarse. Los objetivos de la campaña son concientizar a la población de la necesidad de prevenir y tratar los problemas de la salud vocal. Se sabe que en un 70% las disfonías remiten con un tratamiento temprano y oportuno, y disminuir las tasas de morbilidad de la patología laríngea a través de la detección temprana. Sabemos que hay que consultar tempranamente. Una disfonía que tiene más de 15 días de evolución o de duración, es necesario consultar con un médico otorrino laringólogo para poder hacer un diagnóstico temprano y apropiado. Uh-huh. Y además también se busca difundir cuáles son los síntomas frecuentes en las disfonías, como cambios en la voz, molestias en la garganta. Y hay ciertas poblaciones además que son más vulnerables a padecer patologías vocales, uh-huh, como los fumadores o profesionales de la voz, por ejemplo los docentes. Se ve que en estas poblaciones tienen las disfonías tienen mayor prevalencia, ¿sí?, que en la población en general. Uh-huh. Entonces está también destinado para invitar a cualquier persona que quiera evaluarse la voz a acercarse y bueno, participar de las actividades que proponemos, que no solamente consisten en evaluación, sino también actividades científicas y culturales relacionadas con la voz. Uh-huh. Y todos los años tiene como un objetivo particular, uh-huh, o va dirigido a alguien en particular, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, sí. En este año en particular la campaña está dirigida a cantantes. Y bueno, por eso digamos las actividades que nosotros pensamos en el Hospital Pirovano puntualmente están dirigidas a, bueno, justamente prevenir patologías vocales en cantantes y brindar consejos de cuidado de la voz en cantantes, uh-huh. Pero están invitados todos los que quieran sumarse, cualquier profesional de la voz o cualquier persona que tenga alguna duda acerca de su salud vocal está invitado a sumarse a la campaña. Uh-huh. Y esto va a ser el martes 14 de abril. Exactamente, en el Hospital Pirovano los esperamos el martes 14 de abril en el primer piso del servicio de otorrinolaringología, en el horario de 9 a 11 de la mañana, uh-huh. y vamos a cerrar la jornada a las 11 y media en la entrada de nuestro hospital, en la explanada, con un show abierto a la comunidad, en donde va a haber cantantes profesionales que van a cantar en vivo, para que, bueno, todos juntos cerremos el día como una fiesta. Uh-huh. Y de 9 a 11 lo que se hace en el servicio de otorrino son estudios, ¿no? Las personas que se acerquen en forma espontánea. Exactamente, sí. Uh-huh. Lo que se hace es, puntualmente ese día, son evaluaciones médico-fonoaudiológicas gratuitas y sin turno dentro de ese horario. Lo que vamos a realizar son fibrolaringoscopías y estroboscopías, anamnesis, que es un pequeño cuestionario, digamos, acerca de los distintos, las distintas cosas que pueden afectar a la voz. Uh-huh. Laboratorio de la voz, que es un análisis acústico de la voz, proyección de videos con consejos para el cuidado de la voz para cantantes, observación de grabaciones de cantantes para identificar situaciones de mal uso y abuso vocal. Uh-huh. Y bueno, justamente la idea es orientar, acompañar, y también tenemos pensado organizar un taller de educación vocal para cantantes durante los meses de junio y julio, así que los que se acerquen y nos quieran dejar sus datos para participar de esta actividad están invitados. Uh-huh. Igual no hace falta ser un cantante profesional, al que le guste cantar, cante en un coro, qué sé yo, cante en el baño, ¿por qué no? Absolutamente, absolutamente. Todos los que le gusta cantar y quieren, digamos, recibir algún tipo de pauta, entrenamiento, consejo, están invitados a participar. Bárbaro. Está abierto para todos. No hace falta ser un profesional de la voz, digamos, entrenado o con algún estudio para acercarse. Uh-huh. Bien, ¿y quiénes participan como profesionales dentro de este Día de la Voz? ¿Quiénes van a estar ahí trabajando? Bueno, los que organizamos, digamos, los coordinadores de esto, somos la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que es otorrinolaringóloga de planta de nuestro hospital, y yo, digamos, como fonoaudióloga de planta, pero, digamos, en nuestro servicio todos los profesionales otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos van a participar de esta campaña, se van a sumar en cuanto a las evaluaciones y en las actividades, digamos, de promoción, de educación de la salud y para orientar a los pacientes que se acerquen. Uh-huh. Tenemos un mail de contacto para el que quiera hacer alguna consulta, que ya nos estuvieron llegando y estamos contestándolas, que es fonopirovano@yahoo.com.ar. Cualquier duda, sugerencia, inquietud, serán bienvenidas, así que el que quiera contactarse con nosotros para seguir averiguando de la campaña está invitado a escribirnos. Bien, y no tengan miedo de esos estudios con nombres muy complicados que nos dijo Jorgelina, porque bueno, no es para tanto, muchachos, son estudios básicos que cualquiera que cante tiene que hacerse para saber un poquito cómo están sus cuerdas vocales. Y está bueno, que se lo puedan hacer sin estar con turno planificado y demás, porque son estudios que si bien los hacen los otorrinos, a veces cuando uno tiene, por más que tenga un prepago, una obra social, nos dan turno para dentro de unos cuantas semanitas, como para poder hacerlos, ¿no? Así que qué bueno que se pueda hacer en un hospital público este tipo de estudios con estos equipos, ¿no? Sí, tal cual, y además es súper importante, incluso para los que sienten su voz diferente o sienten alguna molestia, alguna cosa rara en la garganta, que se acerquen, que no tengan miedo, porque cuanto más rápido se detecte el problema, más fácil es poder revertirlo. Es importante esto, así como nosotros cuando empezamos a ver mal, enseguida vamos al oftalmólogo o al oculista para que nos revise la visión, bueno, lo mismo sucede con la voz. Enseguida cuando notamos molestia o cambio, y esto dura por más de 2 semanas, es importante consultar porque rápidamente se pueden tomar acciones para que el problema desaparezca o se cure, ¿sí? Uh-huh. Bien. Así que, bueno, vamos a seguir hablando en otros lunes entonces de este Día Mundial de la Voz o Semana de la Voz, que en el Hospital Pirovano se va a realizar el martes 14 a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Por los que no saben, el Hospital Pirovano está en el barrio de Coghlan, en la avenida Monroe, al 3500, entre Roque Pérez y Meliam, ¿sí? Bien, licenciada Jorgelina Colombo Zamudio, muchas gracias como siempre por su participación. Vamos a seguir en contacto. Nos vemos mañana en el hospital, más precisamente. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, muchas gracias y seguimos charlando, ¿sí? Sobre este tema. Muy bien, un gracias saludo por tu participación. Adiós. Hasta chao, luego. Chao, chao, chao. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Mortales. Y hablando de la semana de la voz, ¿qué voz? ¿Qué voz? Bueno, creo que alguna vez ya la hemos pasado, es un tema que canta Liza Minnelli en su película Cabaret, y que primero, bueno, una de las mujeres que cantan, que yo amo y adoro, y porque es un tema que, si bien está cantado en inglés, tiene que ver con... El tema, el título, mejor dicho, del tema en inglés es Maybe This Time. Es como, puede ser que en este momento, y en realidad lo que puede ser en este momento, ella está hablando de que puede ser que en este momento a ella, por esta vez, le toque ganar. Y eso a veces, a muchas de las mujeres, en esta semana que fue de la mujer, también a veces nos pasa que las cosas, el universo, se complota y se dan. Después durante el programa, si a vos no te molesta, Luis, y también teniendo que ver algunos con el Día de la Mujer, otras que no, pero muy divertidas, algunas cosas que se han subido al Facebook que realmente son muy divertidas. Y entre las cosas que se han subido, agradecerle a nuestro amigo Sergio Medvedi, que nos está oyendo y viendo, con lo cual les recuerdo que aparte de oírnos a través de www.laretaguardia.com.ar, también nos pueden ver a través de la opción 2. Así que bueno, nos dicen si estamos bien peinados, en fin, si nos ven hacer alguna seña, no se preocupen porque las señas son a veces entre nosotros y en general con Braulio, que está del otro lado del vidrio, ¿sí? Bien, algo que no quiero olvidar, porque bueno, me parece importante contarles, otra vez charlar sobre esto, es sobre el curso en especialización superior en educación sexual, que es un postítulo que dura 2 años, y que se hace en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, situado en la calle Ayacucho, 632 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un postítulo de 2 años, decíamos, que está destinado a egresados universitarios o no universitarios con títulos de 4 años o, en tal caso, con títulos de nivel superior que tengan menos de 4 años ese título, pero que acrediten más, como mínimo 5 años de antigüedad en la docencia. Estamos a tiempo de inscribirnos, es un postítulo que podemos hacer a partir del mes de abril, los días sábados, de 8:30 a 13:30, comienza específicamente el sábado 11 de abril a las 8:30, allí en Ayacucho 632, y nos podemos inscribir durante todo el mes de marzo. Así que si les interesa, nos pueden escribir y les pasamos la forma de inscribirse, o si no, directamente van hasta Ayacucho 632 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, por el otro lado, tenemos como todos los años, y ya se están comenzando a organizar, las jornadas de concurrentes y residentes de fonoaudiología. Este año serán 29 y 30 de octubre, siempre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Paraguay, 2155, primer piso, también de la Ciudad de Buenos Aires. Inscripción gratuita, certificados de asistencia, auspicia Auritone, y siempre pueden acercarnos a través de nuestro mail. Cualquier duda que tengan, 29 y 30 de octubre, jornadas de la Ciudad de Buenos Aires de concurrentes y residentes de fonoaudiología, ¿sí? Por el otro lado, si te parece, Luis, tenemos algunas actividades que vos querías comentar de la ciudad. Yo sí tengo algunas, así que te escucho. Bueno, lo que quería era comentar que el próximo domingo 22 se va a correr, como todos los años que se viene haciendo desde el año 2001, la carrera de Miguel aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ay, sí, yo he ido. Así es. Varias veces. La carrera de Miguel es en recordación y en homenaje a Miguel Sánchez, que él fue un atleta desaparecido el 8 de enero de 1977 por la dictadura militar, después de haber participado en la famosa carrera de San Silvestre en San Pablo, Brasil. Esta carrera se empezó a realizar a partir de una... Empezó la historia con una nota que escribió el periodista Ariel Scher, contando, bueno, quién era Miguel Sánchez, su historia de vida. Miguel Sánchez era un atleta, un corredor, era un empleado bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y también era un militante social y político allí en su barrio de Berazategui. Y Ariel Scher, como te decía, había escrito esta nota. Esta nota llega porque se enteró, porque la leyó, llega a manos de Valerio Picchioni. Valerio Picchioni es un periodista italiano de la Gaceta dello Sport, y le interesó esa historia, la historia de vida de Miguel. Y lo que hizo fue hacer una publicación, un libro, que se llamaba La Corsa de Miguel, ¿no? La Carrera de Miguel. Y en Roma organizó la primera carrera en el año 2000, en homenaje a Miguel Venancio Sánchez. Al año siguiente se corre la primera carrera en Buenos Aires, aquí en la ciudad, Y bueno, desde ese momento, todos los domingos anteriores al 24 de marzo se corre esta carrera. Ajá. Se corre, arranca allí en lo que era, ahora se llama la Avenida Miguel Sánchez, ya hace unos años que se le cambió el nombre a la carrera, es en la, a calle, la calle, claro, la calle es Libertador, ex, y Miguel Sánchez, es, ¿no?, la ex Crisólogo Larralde. Uh-huh. En realidad es el Libertador y Miguel Sánchez, la ex Crisólogo Larralde, pero es al fondo, en Padre Canaveri se llama la otra calle que cruza, donde se hace la largada y toda la parte de la organización. Uh-huh. Y está enfrente de la entrada del Senado. Así que allí, o sea que Crisólogo Larralde quedó de Libertador para el lado de Cabildo, pero Crisólogo Larralde para el otro lado, para de el Libertador lado del río, es se la llama avenida Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esta carrera se empezó a difundir en otros sectores de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, incluso de otras provincias. Justamente el 14 pasado, el 14 de marzo pasado, se corrió esta carrera en Tucumán, que es la provincia de origen de Miguel. Y allí se organizó y volvió también la carrera. Pero se corre en Bariloche. Bueno, creo que prácticamente se corre en todas las provincias del país. Y como te comenté también, este año lamentablemente yo no pude estar porque no había llegado. Se corrió el 25 de enero, si mal no recuerdo, en Roma. Ajá. Pero esto lo que tiene de importante además es que a partir de esta actividad y de esta carrera se empezó a poder difundir, a dar a conocer la cantidad de deportistas que en la época de la dictadura fueron desaparecidos. Uh-huh. Hay un equipo de rugby prácticamente completo de la ciudad de La Plata desaparecido. Hay una tenista, hay jugadores de hockey, hay muchos deportistas desaparecidos. Quizás, aparte de Miguel Sánchez, el otro deportista más reconocido, tiene que ver con el deporte que hacía, que era el fútbol, era ese Tamburrini, que Tamburrini fue arquero del Club Almagro en esa época y también fue secuestrado por la dictadura, y él logró, junto con otros compañeros de él que estaban ahí secuestrados, una noche fugarse desnudo del lugar donde lo tenían secuestrado, aquí en General Paz, en Richeri y Camino de Cintura, hasta que pudo escapar y irse a vivir a Suecia, si mal no recuerdo. Ajá. Bueno, hoy es un filósofo, ha escrito libros contando su historia, ha hecho también, hay una película que lo recuerda esa historia. Y como te decía, la carrera, vamos a la parte concreta de la carrera, que lo organiza la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, conjuntamente con la Asociación de las Carreras de Miguel, donde la que participa y le pone toda la garra y toda la fuerza, entre otros, es Elvira Sánchez, la hermana de Miguel. Uh-huh. Que siempre está allí al frente. Y de la carrera, lo que a mí me encanta siempre es bueno, yo no corro, camino, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero el sentimiento, digamos, no es otro tipo de actividad deportiva en donde la gente se muestra como más, no sé, como desesperada por ganar, por así decir, sino que hay otro tipo de sentimiento en todos aquellos que participamos. Y lo que a mí me gusta mucho, Luis, yo conocí esta carrera a través, uh-huh, tuyo, es en el cierre, que siempre, o en general, tenemos la posibilidad de escucharlo a Martín. A Martín Sarples. Que siempre dice algunas palabras muy apropiadas para la ocasión. Así y es. Que es un capo, Martín. La verdad que es un capo. Cada bueno, vez que habla nos deja todos boquiabiertos. Martín es un atleta y que corre en una de las categorías de la carrera. La carrera de Miguel es una prueba de 8 kilómetros con 4 categorías, que es la general para damas y caballeros, la de no vidente, también para damas y caballeros, silla de ruedas, también damas y caballeros, y especiales. Y Martín corre en la de silla de ruedas porque Martín, por un accidente automovilístico, de muy joven, perdió una pierna. Pero, ¿cómo será lo que vos decís de Martín y que corre y que le pone toda la garra? Que Martín, antes de haber perdido esa pierna, era jugador de rugby del equipo porteño. Uh-huh. Bueno, hace pocos meses Martín se volvió a incorporar a ese equipo y juega al rugby nuevamente, con su pierna ortopédica, y se lo puede ver en muchas fotos y contento, porque él dice que volvió a recuperar su gran pasión, que era el rugby, ¿no? Uh-huh. Bueno. Seguramente el domingo lo vamos a ver. La carrera, entonces, para quienes quieran participar, tienen que ir, es gratuita la inscripción, con DNI o con el pasaporte allí en el Club, un documento. En el Club de Corredores, en la Avenida Monroe, 916, de lunes a viernes de 10 a 20, los sábados de 9 a 15 horas. El teléfono es 4780-1110. Lo pueden hacer también, yo ya lo hice, ingresando a la web del Club de Corredores, que es www.clubdecorredores.com, donde ahí va a estar la ficha de inscripción. Ustedes ingresan todos sus datos, y bueno, ya hay una preinscripción y con eso lo copian y se van ahí a la carrera. Hay que ir tempranito, eso sí, porque la carrera arranca 8:30 aproximadamente, o sea que ya a las 7 de la mañana hay mucha gente que se empieza a preparar, que van precalentando. A precalentar. Y bueno, nos encontraremos ahí con tantos amigos y amigas que todos los años participamos en esta carrera. Y en el mes de octubre también siempre se corre en Berazategui, ahí en la escuela número 7 de Berazategui, que es la escuela donde la hermana de Miguel siempre trabajó allí, y es en el barrio Villa España, ¿sí? Uh-huh. Ya eso, cuando lleguemos para esa fecha, vamos también a anunciar la carrera que se corre en Berazategui, porque fue la segunda carrera que se corrió en Argentina, la de Miguel en Buenos Aires y luego en Berazategui, y ahora, como digo, ya hace unos años se extendió a muchos lugares del país. La consigna de la carrera siempre es: corremos para no olvidar. Uh-huh. Y para no olvidar ni a Miguel Sánchez ni a los miles y miles de desaparecidos de la dictadura militar. Así que bueno, estaremos por allí el domingo y después contaremos cómo fue la carrera. Muy bien. Bueno, si a Braulio le parece, hacemos un cortecito. Dale. Oíd. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfruta el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar, escuchándonos también por Radio Voces La Rioja los miércoles a las 19, El Aprendiz Medios los martes a las 18, los jueves a las 10 de la mañana, y si no, por la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar, los miércoles a las 20. Tis, ¿me dejas que haga una por supuesto, aclaración? Este es un espacio democrático. No, pero más que nada sí. Para no confundir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Digo, no busquen las playas en Buenos Aires porque no están más. ¿Las playas de estacionamiento? Las de estacionamiento sí, pero esas con sombrilla amarilla y arena artificial que tiraban por allí, por Parque Sarmiento y la otra, no me acuerdo por dónde. Bueno, no están más. Estamos a marzo y terminaron en enero, creo. Y porque empezaron las clases, y vamos a llevar a los chicos a la playa, los chicos no van a estudiar ni a hacer la tarea. No, yo digo porque quizá haya gente en fin de semana que tiene ganas de ir a tomar sol y van a buscar las playas estas que se anuncian en nuestro programa y van a decir que nosotros somos unos mentirosos. Quiero aclarar que no somos mentirosos. Yo no dije nada, en esa propaganda no salgo yo hablando, Luis, ¿por qué me decís que soy mentirosa? Pero nosotros estamos pasándola, pero quiero aclarar que no tenemos nada. A mí me gusta siempre que cerca, gratis nosotros. Y al aire libre, eso me pega, me claro que cerca. Para que sea cerca, gratis y al aire libre tiene que ser algo, se tiene que tratar de algo. Una plaza. Bueno, puede ser una plaza, pero plaza. Olvídense. Yo tengo mi parte de mi trabajo también, queda cerca, es gratis. Yo trabajo y me gano, ¿no? Pero para los pacientes es gratis y al aire libre, porque hay un montón de partes del hospital que están al aire libre. Ah, mirá vos. Sí. Bien. Pero bueno quería aclarar. Igual sigo felicitando a la terapeuta del ingeniero, que realmente su articulación ha mejorado, lo vamos escuchando en algunos momentos y ahora está trabajando mucho. Queriendo. De acá para allá, sí, esa R ha mejorado, no es una R que suene, pero bueno, igual que la S, no es una S que suene, una S, pero bueno, va sonando, va queriendo y los que tenemos el oído como un poquito más entrenado para estas cuestiones, digamos que lo vamos percibiendo y hay que alentar cuando la gente va logrando sus objetivos. Sí, lo que sí te puedo decir, y para que nuestros oyentes, si quieren, prueben, porque parecería que a partir de ayer es así, en toda la peatonal de Florida van a tener Wi-Fi ahora. Van a poder buscar el lugar que diga VA Wi-Fi en su celular. Sí. Y esto es una iniciativa del Ministerio de Modernización porteño. Parece que ya hay 280 puntos conectados. Quieren llegar a 300 más para fines. 280 puntos, que son 280 personas. No, 280 puntos de acceso donde uno puede tener y lograr porque Wi-Fi. Porque viste que a veces se decía este punto, me dijo que... Punto y coma. Claro, no. Bueno, bien. Digo porque está el aviso. Ahora hay que probar. Porque muchas pero yo la tablet no la saco en el medio de la peatonal Florida. Bueno, yo te comento, tengo que buscar en el medio de la peatonal Florida con la tablet. El problema qué funcional, es, ¿no? El problema no es enoje, que el Wi-Fi lo pone el gobierno de la ciudad. Ahora, la conexión a internet en los teléfonos celulares que tienen posibilidad de conexión a internet con el 3G, que sería la banda que se encuentra internet, tanto en el microcentro como en las zonas más pobladas, es imposible entrar. O sea que si el gobierno de la ciudad le pone wifi, pero si vos en tu proveedor de internet, que puede ser personal, Claro, Movistar, es deficiente porque está saturada toda la zona y no dan abasto por las antenas que ponen, este Wi-Fi es para decir tengo Wi-Fi, pero si no vos no tenés acceso a conexión a internet, a veces se hace muy difícil, o bueno, a veces lo puede reemplazar, pero hay que probarlo. Yo alerto, la conexión está hecha, prueben y después nos avisan. A lo mejor nos podrían poner en eso como punto la parte posterior, por ejemplo, del Hospital Pirovano, donde estoy yo, que nosotros por mes pagamos 300 pesos más o menos de nuestro bolsillo para poder estar conectados, porque estar conectados hoy por hoy es casi una necesidad de trabajo, ¿no es cierto? ¿No les ponen a ustedes? ¿No tienen...? En la parte del fondo, no. Creo que en la wifi, parte de adelante, ¿no en el bar, hay wifi, en el bar. Sí, pero yo la verdad que... lo pone el bar, no lo pone el gobierno de la ciudad. Me cuesta atender a los pacientes. No, no, lo pone el gobierno de la ciudad. ¿Y en el bar lo pone? Y la parte de adelante del hospital. ¿Viste? Como lo, como el mundo que dicen que el sur también existe. Mm. Bueno, nosotros que estamos en el fondo también le decimos a todos, che, vénganse al fondo que esto va a estar bueno. Vengan, es el sur también existe. Y a veces pasan estas cosas, ¿viste? Bien, bueno, yo te quiero contar unos talleres que acabo de encontrar y que me encantan. Dale. Que son los talleres a la gorra. Mira, justo para Mauricio, gorra. Pensé que había que ir con las herramientas, hay que llevar las herramientas de esos talleres, no. Grilla de horarios te voy a dar. Y estos talleres se llaman El Ático, se lo copiaron al doctor Grande. Bueno, hay talleres, pero de todo buenísimos. Por ejemplo, acrobacia de piso, trapecio, tela, monociclo, malabares, elongación, eso me vendría bien a mí, swing y anti-spin, melódica, acrodúo y parada de manos. Jeje, más de uno necesita una buena paradita de manos. Uh-huh. Percusión, yoga, ese para mí, para relajarme. Está bueno. Danza clásica, llegué un poco tarde. Tango, podría ser. Clown, me divertiría un montón. Bueno, hay un montón de talleres y distintos horarios. Entonces esto es en el Corralón de Floresta. Mira, otra con R. Corralón, Mauricio. Corralón. El Corralón de Floresta. Avenida Gaona y Morón. Son talleres, como dije al principio, a la gorra. Muy ¿sí? bien. Y la verdad, el que tiene ganas y le interesan estas actividades, está buenísimo. ¿Sí? Cualquier cosa, esto es el Corralón de Floresta, Gaona y Morón. ¿Y qué días dijiste? Distintos días. Hay un montón de talleres en distintos horarios. Te leo todo, escúchame, Luis. Ah, bueno. La gente se me va a aburrir. ¿Hay algún lugar donde puedan averiguar? Gaona y Morón. Gaona hasta y ahora, Morón. Sí, yo no veo acá que aparezca ningún mail, ¿no? Bueno, cualquier cosa nos preguntan y si pasamos ahí por la puerta, vemos, qué sé yo, ¿te parece? Puede, sí, sí. Bien. No. Y después yo quería también comentar, yo voy a tratar del próximo lunes que hablemos con el licenciado Luis Otero. Porque se está organizando un curso dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Universo Diverso. Ajá. Es un curso que habla sobre cuerpo, género, sexualidad y sociedad desde una perspectiva inclusiva y comunitaria. Es un curso gratuito que se va a hacer del 1 de abril al 1 de julio, los días miércoles de 14 a 17, en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En realidad está organizado por un grupo de gente que trabaja en el CESAC 11, o sea, en el Centro de Salud 11, que tiene espacios de atención para chicas trans, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado. Así que bueno, al que le interese este curso Universo Diverso, está dirigido a profesionales de la salud, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos, enfermeros. A ver si mis compañeros médicos se anotan, ¿sí? Tiene distintos módulos temáticos y se va a hacer entonces los días miércoles, dije, de 10 a 17 con evaluación final. Es un curso gratuito y traten de inscribirse, ¿sí? Porque el cupo es limitado por el espacio en donde se va a hacer. Hay un mail para comunicarse, que es universodiverso11@gmail. Igual el próximo lunes, si se da, vamos a tratar de comunicarnos directamente con Luis Otero y él nos va a informar un poquito mejor sobre este curso. ¿Te parece, Luis? Bien, sí, pasemos. Bien, hacemos una pausita chiquita que ya nos va quedando menos programa. Y después te cuento esto que vos necesitabas saber sobre el tema de Luis, las PASO. Porque voy a entrar ahí al cuarto oscuro y entre que si está oscuro y no voy a ver bien, voy a ver tantos papeles que no sé qué voy a hacer. Bueno, después te cuento. Hoy mortales. En Oíd Mortales. Bueno, Luis, estoy lista con los anteojos puestos y la linterna para entrar al cuarto oscuro. Bueno, el 26 de abril. Cuando vayas el 26 de abril al cuarto oscuro, sí, primero lo que tenés que saber que lo que vas a hacer, vas a elegir uno de los candidatos a jefe de gobierno, uno de los candidatos o varios en la lista de legisladores y comuneros. ¿Por qué? Porque esta es una primera elección, es una previa, se llaman elecciones primarias, donde allí van a definir quienes luego van a participar en el mes de julio para elegir ahí sí jefe de gobierno y legisladores. Lo primero que tenemos que decir es que todos los que vayan a elegirse definitivamente en julio para jefe de gobierno y legisladores, tienen que superar en esta instancia de las PASO el 3% de los votos válidos totales que se van a emitir ese día. Entonces, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Yo entro al cuarto oscuro y encuentro que hay tres candidatos del PRO. Tres candidatos, ¿qué tengo que elegir? ¿Uno del PRO, uno del Frente para la Victoria, uno? No. Se elige uno por categoría. ¿Cuántas categorías hay? Jefe de gobierno. Una categoría. Legisladores. Sí. Segunda categoría. Y comuneros. Y comuneros. Tres categorías. Bien. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, como jefe de gobierno, Alejandro Bodar. Puede ser. Puede ser. Como legisladores, a los que van con, qué sé yo, a ver, ¿con quién podría ser? No sé. Con Luis Zamora. Sí. Bueno. Y como comuneros, elijo a los del Frente para la Victoria. Y ya está. Sí. Pero tenés que tener en cuenta esto, y es lo que te voy a decir ahora y le digo a los oyentes. Cada uno de estos frentes o partidos, a su vez, por eso es una interna, tienen la posibilidad de presentar más de un candidato. ¿Sí? O sea, el PRO presenta tres candidatos, ¿sí? Sí. Para jefe de gobierno. Sí. Que es Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y Cristian Ritondo. Sí. Yo puedo elegir alguno de esos tres o ninguno, elegir uno de otro, de los que ser, yo tenga. Pero tenés que elegir, si vos querés votar al PRO, tenés que elegir uno de los tres que tiene el PRO de candidato. Sí, y si no quiero votar al PRO, no voto a ninguno del PRO. Votas a otro, pero bueno, vamos por parte. Esto es para jefe de gobierno. En la lista de legisladores, ahí sí hay acuerdo entre los tres que llevan los mismos candidatos. Eso está permitido. O sea que ellos tienen tres opciones de jefe de gobierno, una opción de legisladores. Claro, va a estar Gabriela Michetti, jefa de gobierno, y Juan Pérez, de primer candidato a diputado. Rodríguez Larreta y a legisladores también Juan Pérez. ¿Sí? Bien, sí, que para mí son Juan Pérez, pues no tengo la menor idea. Hay un acuerdo para listas de legisladores y para comuneros. Uh-huh. Luego tenemos el Frente para la Victoria, que me preguntabas, ahí hay más, porque son siete candidatos que van en la alianza con el número 707 del Frente para la Victoria. Aquí también se da una situación especial. ¿Por qué? Porque vamos a decir, la línea más oficial, la que responde más al Frente para la Victoria, va Mariano Recalde, que es el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, como candidato a jefe de gobierno, la diputada porteña Gabriela Cerruti, y Gustavo López, que es el subsecretario general de la presidencia. Sí. Iba a estar Gustavo Marangoni, el presidente del Banco Provincia, en representación de Daniel Scioli, pero lo hicieron bajar de un plumazo. Bien. Bien, entonces, esos tres candidatos van a llevar también, como legisladores, la misma lista, que la va a encabezar el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada. O sea que acá ya no está Juan Pérez, acá está Carlos Tomada. Acá está Tomada. Muy bien. Pero también, como Frente para la Victoria, se presenta Carlos Heller como jefe de gobierno y Aníbal Ibarra también como jefe de gobierno. ¿Sí? Carlos Heller va con el nombre de Partido Solidario y Aníbal Ibarra, Frente Progresista y Popular. Bien. Los dos son apoyados por el precandidato que va a ser supuestamente a presidente de la nación, Jorge Tayana. Bien. Y cada uno de ellos, de estos dos que nombré, Carlos Heller y Aníbal Ibarra, van con boletas distintas. Cada uno lleva su propia lista de legisladores. Bien. Tenés otra lista más, que es Edgardo Forn, de Nuevo Encuentro, ¿sí? Uno de los candidatos que va con Carlos Heller. Y para la lista de legisladores de Aníbal Ibarra, va Fernando Muñoz y María Rashid. Bien. ¿Sí? Ajá. Y después tenemos otra lista de candidatos a frente de, para la victoria, que es el médico sanitarista de dirigente de Aluvión Ciudadano, Carlos Oviedo. Sí. Que va con el apoyo de María José Liubertino, que va a encabezar su lista de legisladores. Y cerramos con los siete candidatos que te va a tener Frente para la Victoria, con el exdirector del Museo Histórico Nacional del Cabildo, Víctor Ramos, que él va representando a un sector sionista aquí en la ciudad. Bueno, y después tenemos Energía Ciudadana Organizada, ECO, no es el ECO de los Andes, la botellita de agua. Este es no, ECO. Y Energía Ciudadana, con los cortes de luz que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires. ECO, Energía Ciudadana Organizada, lleva tres candidatos a jefe de gobierno, que son Martín Lustó y Graciela Ocaña. Bien. Y van con una lista unificada a los dos, pero esos dos van a disputar entre sí. ¿Sí? Y después tenés nadie más. Martín Lustó, Graciela Ocaña, va como cabeza de diputado Roy Cortiña, y nada más. Bien. ¿Qué más? Jugará con su propia nómina de diputados Andrés Bortagaray, quien postula al militante de la Juventud Radical Juan Carranza, y a Florencia Brandoni, hija del actor Luis Brandoni. Ah, mira. Bien, y después tenés Surgen. Surgen es la otra mitad. Eso, del ex Surgen me suena al agua, agua. Bueno. ECO era energía, estos son del agua, digamos. Bueno, Surgente. Sí, qué sé yo. Bueno, Sur tiene que ver con Sur, con Proyecto Sur de Pino Solanas, y Gen, el partido de Margarita Stolbizer. ¿Sí? Bueno, esta es la mitad del UNEN que quedó, porque el UNEN se partió en dos. Se desunen. La mitad del UNEN se desunió. Se desunen y surgen y surgió el Surgen. Y surgió el Surgen. Bien. Ahí va Humberto Tumini y Sergio Abrevalla como candidatos. Bien. Van a compartir ahí la lista de diputados en una sola lista con Pablo Olson. Bueno, y después tenemos el Movimiento del Bien Común, donde va Gustavo Vera de la Alameda. Uh-huh. Ahí va un candidato a legislador solo. En Alternativa Buenos Aires, que es el Frente Electoral ALBA, va como candidato del Seamos Libres, Pablo Ferreira. ¿Quién más? Es muy difícil esto. Lleva como candidato a diputado a Marcelo Frondizi. Después tenemos Camino Popular, que va como candidato, lleva a Claudio Lozano como candidato a jefe de gobierno, y a Itaí Hatman como candidato a legislador. El MCT Nueva Izquierda lleva como candidato a jefe de gobierno a Héctor Cacho Bidondi, el actor, ¿sí? Uh-huh. Y la lista de legisladores la va a disputar el actual legislador Alejandro Bodar. Pero también ahí hay candidatos a jefe de gobierno, el directivo de la CTA, un dirigente de la CTA, Sergio García, y la comunera Maru López. Y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hay una lista sola, va la dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, Miriam Bergman, que es abogada, y Marcelo Ramal como candidato. Después, bueno, va Luis Zamora como jefe de gobierno, autodeterminación y libertad, y es posible, lo que habíamos dicho, la lista de Rodríguez A, que es, lleva como candidato al payaso de Ivo Custarida. Bueno. Bien. Seguiremos. La verdad que es, alguna cosa me quedó un poco más clara, pero igual esto es nada más que para complicarse la vida. Lo vamos a seguir. Bien. Se nos está terminando el programa. Gracias, Julio Pardo, en la M690. Gracias, Braulio, como siempre, acá en www.laretaguardia.com.ar. A las 21 empieza el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles. Ya viene. Y como siguen las mujeres cantando, y de las cinco que van a cantar, de las cuatro, tres amo, y son Julia Senko, Sandra Mianovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa. Vamos a escuchar, o nos vamos a ir yendo con una canción muy linda, que bueno, presentaron en un recital y que se llama ¿Por qué cantamos? Ajá, ¿por qué cantamos? Bueno, ¿por qué nos vamos? Chau, Luis. Chau. Hasta el lunes que viene. Chau, chau. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos. Porque en este tallo en aquel